Crítica Penal. Porque no se trata de buscar el mejor derecho penal, sino algo mejor que el derecho penal. Minutos nos faltan para terminar Crítica Penal. Vamos rapidito, nos metemos de lleno en la columna sobre derechos humanos. Sobre derechos humanos, exactamente. Y como siempre están aquí Victoria Boto y Natalia Mesineo, integrantes del equipo jurídico de Juicios contra Represores. En este caso con una novedad importante que tuvimos esta semana. Natalia, Victoria, un gusto que estén por acá. ¿Qué tal? Buenas noches. La novedad importante obviamente es el inicio del juicio por el centro clandestino de detención La Cueva. Y bueno, en este caso el juicio al imputado, el represor Gregorio Rafael Molina. Bueno, ¿qué es lo que tenemos de actualidad? ¿Qué es lo que puede saberse respecto de estos primeros días, estas primeras audiencias que se dieron en este marco? Bueno, finalmente, como decías, Diego, comenzó el juicio. Nosotros en el tercer programa de Crítica Penal y el programa pasado anunciábamos el inicio. Comenzamos con tres declaraciones testimoniales que se dieron en carácter reservado ante el tribunal. Las audiencias fueron cerradas. Tuvimos un percance que seguramente estará la gente al tanto porque fue noticia durante la semana, que fue la renuncia del abogado defensor de Gregorio Rafael Molina, el imputado, que era San Emeterio el abogado. Renunció en la segunda audiencia. Esgrimió problemas de salud, ¿no es cierto? Esgrimió problemas de salud. Comentarios de pasillo es que renunció en función de que él defiende a soldados. Evidentemente, dentro de su criterio, Molina ha cometido excesos, como ellos llaman, ¿no? Pero bueno, son comentarios de pasillos tribunalicios que siempre existen, habrá que confirmarlo. Pero bueno, realmente para nosotros no sabemos evaluarlo como positivo o como negativo, la renuncia del abogado defensor. Ajá. Y que ahora quede a manos de la vindicta pública, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, básicamente eso, se recibieron tres declaraciones testimoniales de carácter reservado, que algunas cuestiones muy importantes vinculadas a la represión de Mar del Plata ya pueden extraerse de esos testimonios. Recién comentábamos, por ahí Natalia puede dar más detalles respecto de qué fue lo que se fue constatando con esos testimonios que se recibieron en torno al circuito represivo en la ciudad. Sí, los testimonios que se recibieron comienzan a dar referencia a lo que también era una sospecha o que otros testimonios ya habían brindado en el juicio por la verdad, que tiene que ver con que en La Cueva operaba un grupo interfuerzas, o sea, estaba tanto la gente de la base naval, del ejército, como de la aeronáutica de la base naval, iban a torturar a La Cueva. El tema de que existían distintas guardias y patotas de tortura según quiénes eran las personas que eran interrogadas por estas personas. Pero más allá de el sinnúmero de torturas que declararon las testigos que estuvieron en audiencia privada jueves y viernes, me parece que también se empieza a desandar qué sucedía en La Cueva de los médicos que visitaban La Cueva. Las testigos referían de tres médicos distintos que visitaban La Cueva para ver si se las podía seguir torturando o no. Una cuestión que empieza a aparecer ahora y que será motivo de investigación y también de intervención del equipo de antropología forense, que tiene que ver con testimonios de personas que escuchaban que se cavaban fosas cerca de La Cueva. Déjame detenerme en un segundito. Sí. Y lo pregunto sin ánimo de entorpecer o de buscar conocer datos que tal vez no deban conocerse. En todo caso, vos me rectificarás, pero ¿se supo los nombres y apellidos de esos médicos que vos decís que los testigos, o las testigos en este caso, dijeron que tuvieron presencia en ese centro clandestino de detención? No dados por los testigos, pero sí va a ser motivo de averiguar con un informe a las Fuerzas Armadas de quiénes eran los médicos que revestían en la enfermería de la aeronáutica en esa fecha. Y entonces se puede haber nuevas causas a partir de esto. Sí. La Cueva, a mí me parece que la causa de Molina lo que va a permitir es, más allá del juzgamiento a Molina y la condena a Molina, que eso nosotros no tenemos ninguna duda, va a permitir abrir otras cuestiones que sucedían en Mar del Plata y en el circuito represivo que aún no se han abierto. ¿Por qué? Porque es una instancia de juicio penal. Nosotros tuvimos una instancia de juicio por la verdad en donde básicamente declararon víctimas y familiares de las víctimas. Ahora estamos en una instancia de juicio penal donde, por ejemplo, se va a recibir testimonio a tres personas que fueron conscriptos en la base aérea durante el año 76, tres personas que confirman que en Mar del Plata se produjeron vuelos de la muerte. Una de esas personas confirma que el doctor Pedro Federico Hoff avisaba cuando los familiares pedían por personas que estaban secuestradas en la cueva, personas que hablan de aviones Hércules que vinieron en dos oportunidades a Mar del Plata, personas que hablan de aviones Piper que salían noche por medio con los famosos vuelos de la muerte en Mar del Plata. Entonces se comienza a desmadejar qué era lo que sucedía en Mar del Plata. O sea, gran expectativa por estos testimonios, por estas declaraciones, ¿no? Digo, sí, exactamente, hablando. Y al ser un juicio oral y público, también nos permite que todo lo que vaya surgiendo de la causa sea posteriormente investigado, porque en esto hay que ser también muy críticos con las instrucciones de las causas. Nosotros llegamos a instancias de juicio oral y público con instrucciones cero. ¿Qué quiere decir esto? Con investigaciones cero, así como los organismos de derechos humanos y las víctimas a través de sus abogados han presentado la denuncia, la causa ha llegado así a juicio, con sentarse a leer una causa y mandar tres informes, capaz que los nombres de los médicos los teníamos en el juicio ya, digamos, o ya habían declarado como testigos. Sin embargo, llegamos a esa instancia sin nada. Entonces, en esto también hay que valorar que al estar en un juicio oral y público y al tener socialización en la gente y al tener contacto en la gente, es otra la situación y obliga a los jueces a seguir investigando al respecto, ¿no? Brevemente, ¿cuál es la próxima audiencia? ¿Cuándo se va a desarrollar? Miércoles, jueves y viernes, desde las 9 de la mañana, este miércoles 12 de mayo, y el jueves 13 y viernes 14, desde las 9 de la mañana hasta la tarde, de continuado, va a haber audiencias y son todas son públicas. O sea, son que públicas. Basta que las personas que quieran asistir a la audiencia concurran al tribunal con su DNI. En Luro y Santiago del Estero, recordamos por las dudas, ¿no? Victoria, Natalia, muchas gracias. No. Desde luego que nos interesa, es una prioridad para nosotros, así que vamos a seguir al tanto de lo que pasa con el juicio contra Gregorio Molina. Y muchas. También recomendamos la lectura y el seguimiento del juicio a través del blog www.subzona15, el 15 con número, .blogspot.com. Ahí fotógrafos y periodistas de la ciudad están realizando, así como lo hicieron con el juicio a la bolita, lo van a realizar en este caso con el de Molina, un seguimiento pormenorizado de los juicios. Así que bueno, los invitamos también a seguir esto durante la semana hasta que, bueno, el lunes que viene volvamos a desarrollar seguramente algunos avances de lo que sucedieron en las audiencias. Somos las brujas condenadas a la hoguera, los herejes sentenciados al destierro, las prostitutas lapidadas por su mala vida, los mestizos colonizados, los negros discriminados, los inmigrantes indocumentados, los extraños vigilados, los pecadores expulsados del paraíso. Crítica penal, las ventanas rotas de la intolerancia. La voz no se repite. Como el ajo. Se repite. Cuando refleja una historia. La voz no se repite cuando refleja una historia. Historia. De la Azotea. 88.7. Otra comunicación. López Oroño Libros, textos y doctrina jurídica. López Oroño Libros está abierto de 9 a 14 y de 16 a 20 en Brown 1919. Teléfonos 495-2988 y 495-3609. www.lopezoronolibros.com.ar. Para tu salud y la de tu hijo es importante que ante la primera sospecha de embarazo vayas enseguida al centro de salud de tu barrio. Allí, el equipo de salud responderá a tus dudas e inquietudes y te realizarán los controles necesarios. En el centro de salud me midieron la panza y me pesaron. Me tomaron la presión. Me aconsejaron qué comer y qué mejor no. Me dieron hierro. Y me explicaron cómo dar la teta y cómo cuidarme después del parto. No te olvides, hacete siempre los controles de embarazo. Es tu derecho y el de tu bebé. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas. De la Azotea. 88.7. Otra comunicación. Crítica penal, porque ya estamos presos, nos alzamos por la libertad, porque ya estamos muertos, luchamos por la vida. Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 21 de marzo del 2001. Y ya nos estábamos yendo, nos vamos a dar un momentito para leer una opinión que firman Damián y Vicky, que llegó a criticapenal@gmail.com. Dicen, con respecto al debate sobre los medios de comunicación, la inseguridad, las declaraciones de la Franja Morada, etcétera, queríamos aportar unas ideas. La inseguridad no es una cosa, es una sensación. Esa sensación generalizada en nuestra sociedad se debe a discursos falsos, al discurso que imponen los grandes medios por un lado, pero también a una realidad que nos toca. Que hay robos, que hay mucha violencia en la calle, que hay miedo fundamentado, es innegable. Y nuestro desafío nos parece que es imponer el debate de fondo, el debate de cómo las desigualdades generan la violencia social y por qué las soluciones de la derecha no son soluciones reales. Pero no hay que negar la realidad, sino imponer nuestro punto de vista y encontrar las soluciones realmente superadoras para toda la sociedad. Y no únicamente para quienes pensamos lo mismo y nos identificamos ideológicamente. Nosotros no debemos buscar la verdad como una cosa, debemos intentar construir una verdad que supere las verdades del sistema, guiada siempre por valores y objetivos egoístas, individuales y de unos pocos. Nuestra verdad tiene que ser la verdad de las mayorías, sin dogmas y permanentemente cambiantes. Saludos, Damián y Vicky. No, me pareció importante leerlo porque la verdad que es una idea, una opinión y un aporte interesante para abrir debates, así que le mandamos un fuerte abrazo. Bueno, y queremos que nos recomienden algo para ver, para leer, para escuchar. No sé, ¿qué tenemos, señor Juan Tapia? Bueno, cambiamos un poco el eje de este bloque final, donde siempre recomendamos algunas películas. Y en este caso vamos a sugerir la lectura de tres textos o tres libros que tienen que ver también con la cuestión del delito juvenil. En un caso es el texto del sociólogo Gabriel Kessler, Sociología del Delito Amateur, que lo que hace es un análisis individual a partir de un trabajo de investigación y de campo durante mucho tiempo acerca de cuáles son los contextos de socialización de los jóvenes, y especialmente hace un estudio sobre cómo se construye desde las trayectorias escolares y desde las relaciones de familia ese vínculo interpersonal. El segundo texto es de Daniel Míguez, se llama Delito y Cultura, y de algún modo Daniel trabaja el tema de los códigos de la ilegalidad en la juventud marginal urbana y construye también un análisis individual sobre los códigos juveniles. Y finalmente alguno que es tal vez un tanto más periodístico, que se llama Sangre Joven, un texto bastante nuevo de Javier Sinay, donde cuenta seis casos particulares de chicos donde, bueno, las víctimas son jóvenes y los victimarios son también jóvenes, casos que trascendieron, algunos de ellos públicamente. Javier es un periodista, a diferencia de los dos estudios anteriores de sociólogos, y bueno, es interesante también analizar a partir de estos tres libros historias de vida que permiten entender contextos y que permiten entender luego la forma en que esas historias se trasladan a los medios de comunicación. Son libros medianamente recientes, ¿no? Digamos, en términos históricos. No el de Gabriel tiene ya unos años. Ajá. De hecho Gabriel ahora sacó otro texto sobre la inseguridad y el concepto de inseguridad, bastante interesante. Es el primero de los estudios avanzados sobre la cuestión del delito juvenil en Argentina, y sí es muy reciente el libro de Javier Sinay, Sangre Joven, Matar y Morir antes de la adultez. Muy bien, bueno, tenemos cosas para leer, Pérez. Tenemos muchas cosas para leer. Es así. Tapia viene y nos deja tarea para el hogar. Bueno, estamos casi en el final. Sí, nos tenemos que ir. Estamos porque ya viene la voz de los pañuelos. Sí. Con Sensi a la cabeza. Tenemos a Sensi tocándonos el timbre acá. Sí, nos está tocando el timbre. Pero Sensi, viste, siempre viene un ratito antes, se queda con nosotros, charlamos. Me encanta la voz de los pañuelos y Sensi, me encanta. Bueno, gracias a todos, a todos los que fueron parte, los que vinieron, los que estuvieron por aquí. ¿Tenés una lista para decirme? Tengo una lista. Anita López en la operación. Lucho Gargiulo editando los informes que se vienen escuchando en el programa. Lucía Sánchez Lucero coordinando el aire. Natalia Mesineo y Vicky Woto en la columna de Derechos Humanos. Juan Tapia recomendando un montón de libros para leer, que seguramente van a estar en el blog, criticapenal.blogspot.com, y contextualizando e invitándonos a pensar un poco y a saber cómo viene esta historia de los jóvenes y el sistema penal. Los compañeros y compañeras de Avanzada y Sur, dos agrupaciones de la Facultad de Derecho, y yo le voy a mandar un beso así como súper enorme a Fidel Gacé, que hoy leyó la editorial y que nos está escuchando desde su casa con el Benja, compañero del colectivo de FM de la Azotea. Así que le mando un abrazo súper, súper, súper enorme. Fue la figura de este quinto programa. Definitivamente. Fue la figura de la cancha, bueno, ese fue Fidel. Bueno, gracias. Nos vamos a encontrar el próximo lunes. Por supuesto que en la conducción la imprescindible Andrea Pérez. Y el imprescindible Diego Levín. Ay, Diego Levín. Qué grande esto, ¿no? Lo que logra la radio malplatense. Ya cuando te hablan con ese tono, yo no sé si tener miedo o qué. Bueno, nos encontramos el próximo lunes. Nos vamos, hasta luego. Nos vamos escuchando Burbujas de la Vera Porca.